amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante los calzó de cross y te dieron lustre las patotas bravas allá, allá por el año 902. Esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña y infis. Pas inglés y monte, bacarat y quiniela, cordelas de caña y locas de pris. El odión se manda de la Real Academia, rebotando tangos el Royal Pigal. Y se juega el resto, la doliente anemia, que espera el Tambría para su arrabal. De Esmeralda al norte del Lau, de Retiro, Montparnasse se viene al caer la oración. Y la francesita, que con un suspiro, nos fende el engrupe de su corazón. Siglos en poemas, Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel.